Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. ¿Qué era lo que tenía que comprar? A ver, ¿qué era? ¿Las cremas, las vitaminas? ¡La pastilla! ¡Eso era, po! ¡Que no se te olvide! Si eres socia del club, tienes en Cruz Verde lunes y jueves 35% de descuento en anticonceptivos de laboratorios adheridos con todo medio de pago. Además, 20% de descuento en medicamentos y vitaminas. Solo con tu RUT. Ser socia es muy fácil. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y en cruzverde.com. La farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com. Hijo, ¿terminó su tarea? No quiero hacer tareas. Ay, mi cielo. ¿Te cuento un secreto? Tampoco quiero hacer mis tareas del trabajo. Así que hagamos un recreo y te preparo un rico sándwich con queso de cabra quillaye. ¡Uy, qué rico! Porque hoy la receta es quedarte en casa. Tus recreos de mitad de mañana son más deliciosos con el queso de cabra quillaye. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigamos manteniendo la distancia social y todos los cuidados para que nos volvamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Perdón. A ver, tiene que decir la temperatura, ese tipo de cosas, ¿eh? A ver, voy. Más fuerte. En estos momentos, según la Dirección Meteorológica de Chile, 2 grados y 8 décimas en la capital. Perfecto. Listo, esa es Carla Martínez haciendo de Marco Silva. Perfecto. Seguro de vida futuro presente de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bien, estamos iniciando el último día de la semana y el último día del mes de julio. Ay, qué impresionante. Se nos fue julio y se acabaron los chistes de Julio Iglesias. Sí, los memes. Por fin. Hasta el próximo año. Oye, pero qué impresionante cómo ha pasado el tiempo, Marcelo. Sí, está raro. Ya se acaba julio, ya el lunes vamos a estar mes 8. Octavo mes del año. Y eso ya es como un refalín. Vienen todas las cosas. Sí, 18, Navidad, Año Nuevo y fuiste bueno 2020. Pero no, para, ¿cómo fuiste bueno? Fuiste no, pésimo. Marcelo, es un dicho popular, me extraña. Fuiste bueno, adiós. Oye, bueno, comentemos porque es evidente que Marco hoy día tenía cosas que hacer, así que no nos va a acompañar en este programa. Y tenemos entonces la misión con Carla Martínez de Pablaza. Mira, me pusieron a mí en el lugar de Marco. A mí. ¿Qué me decís? No es primera vez, ni será la última, Carla. No estoy al nivel. No, pero perfecto. Tirándose para abajo, me falta N. ¿Te falta espalda? ¿Espalda? Me falta oreja. Sobre todo. No. Reemplazando al irreemplazable, hay que decir. Exactamente. Pero bueno, vamos a hacerle el empeño. Tenemos, como siempre, una encuesta que tiene que ver con algo que nos va a tomar el día de hoy, en algún momento, la conversación. No sé a qué hora es. ¿A qué hora es la cuenta pública? 20 horas. ¿Sabes? 20 horas. Y eso es transmitida por televisión, todo el mundo lo va a ver. Claro, cadena. O sea, todo el que quiera. Cuenta pública, que recordemos que antes era los 21 de mayo, ¿no? Y se corrió a esta fecha para separarlo de las glorias navales y todas esas cosas. Y antes se suponía que era una cuenta para decir lo que se había hecho. Eso es, a eso llama el nombre, sí, cuenta lo pública. Que se había hecho. Pero se transformó en lo que se va a hacer. Y ahora es como una especie de anuncio de qué va a venir a continuación. Y se espera que el presidente entonces marque una hoja de ruta de lo que van a ser sus siguientes meses. Esa debe ser la frase más ocupada para las cuentas públicas. Sí, no, la hoja de ruta. El presidente va a hacer una hoja de ruta. Hoja de ruta. Y ojo que si cambias la R puede ser cualquier cosa. Ese es un Marcelo. Camino. Es un camino. Y le quedan, claro, un año y medio o menos de gobierno. Y le preguntamos Marcelo. A la gente, ¿qué te gustaría que anuncie el presidente en esta cuenta pública? Las alternativas son: cambio de las AFP. Alternativa B, un plan de reactivación. Alternativa C, gobierno de coalición, una especie como de cosa sorpresiva. Y alternativa D, mano dura a la violencia, que es uno de los fantasmas que se cierne sobre nuestra sociedad. Yo, revisando preliminarmente los comentarios de nuestra encuesta el día de hoy, muy contingente, quizás demasiado contingente, la gente se inclina por una opción que no está en la... Sí, claro. Encuesta. Sí, siempre la gente se pone creativa, pero estamos tratando de darle las alternativas republicanas al presidente. Exactamente. Gracias. Ya están aquí los titulares del día. La asociación de AFP cifró hasta este jueves en 3,4 millones de personas que han solicitado el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Las administradoras califican de exitoso el proceso, aunque reconocieron fallas en sus plataformas para la alta demanda del servicio. Este viernes a las 20 horas se realiza la cuenta pública del presidente Piñera. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, afirmó que el mandatario va a entregar una hoja de ruta para los próximos 20 meses que quedan de gobierno. Víctor Pérez realizará su primera visita a la Araucanía como ministro del Interior. Este jueves se da esta visita en medio de diversos... Este viernes, perdón. Esta visita en medio de diversos conflictos en la zona. Carabineros inició una investigación tras la filtración de un audio donde se ordena al GOPE a no realizar un procedimiento en la Araucanía. La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto de ayuda a la clase media e incluye el bono de 500.000 pesos. El ministro de Salud, Enrique París, destacó que tasa de positividad de PCR ha llegado finalmente al 10% a nivel nacional y por tercer día consecutivo se registraron menos de 2.000 casos diarios de coronavirus en el país. Y con esto termino, Colo Colo confirmó un caso positivo de COVID-19 dentro del grupo autorizado para participar de los entrenamientos. Ah, pero no es un jugador, ¿no? O por lo menos nos dijeron si es un jugador o no. No se sabe todavía, pero recordemos que ya en algún momento se hizo el permiso para que los clubes deportivos del fútbol y también deportistas de alto rendimiento puedan empezar a entrenar con un permiso especial que solo los autoriza de la casa al centro deportivo. No, de la casa al living. Claro, de la casa al club. Y bueno, se supone que hay todo un protocolo de los distintos, en este caso estamos hablando de fútbol, pero hay protocolos para que entrenen de forma separada, pero de acuerdo al comunicado de Colo-Colo, claro, a propósito de que este protocolo exige que se haga constantemente test para saber en qué estado está la gente, claro, en ese mismo protocolo es que se descubre que una persona del plantel dio positivo, así que ahí a tomar todas las medidas, pero no sabemos cuando dicen que es una persona del plantel, si se refiere a alguien del cuerpo técnico, si se refieren específicamente a un jugador. Me da la impresión que si fuera un jugador ya lo sabríamos, ¿o no? Claro, claro, yo creo que sería una noticia. Ahora, se supone que siempre hay que mantener como cierta reserva con respecto a quién está contagiado y quién no. Así que tal vez claro, por ahí pero va. Si fuera un jugador, como que siempre se filtra. Y si es un delantero, por ejemplo, que hace gol, entonces siempre lo abraza el resto. Claro. Claro, es más grave. Pero, es más grave que el arquero. Claro, pues, hay que aislar a la persona. Los que tuvieron contacto con él también iniciar cuarentena preventiva. En fin, ya sabemos, llevamos tantos meses con esto. Sí. Que ya todos. Oye, una pregunta que no tiene que ver con esta noticia. Miro la foto que felizmente es una alegría verte hasta ahora. ¿Esa foto es de ahora? ¿Tiene una cara así? No es de ahora. Marcelo, te he dicho, hay diversos estudios que dicen que lo importante para una buena foto es la luz. Ya bueno, pero por eso. Pero la luz es todo. No es de recién despertar. No es de hoy día en la mañana, es de otro día en la mañana. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para tener esa cara con mucha luz? Con mucha luz. No, hay algo más ahí. Hay un misterio, hay un trato con el demonio. ¿Estás insinuando que me photoshopeo? ¿Que hay una intervención? No, pero lo descarto tajantemente. Descarto movilizaciones. No va por ahí. No va por ahí. Insisto, la luz es todo. Oigan, ¿revisemos las noticias? Vamos a las noticias. Aparte de lo de Colo-Colo, hay mucho que revisar respecto a el retiro del 10% de las AFP. Ayer partió este proceso. Ojo que este proceso es las 24 horas del día. O sea, si ustedes quisieran entrar a la página de su AFP a las 3 de la mañana, podrían hacerlo. Pero por lo menos ayer, hasta las 10 de la noche que estuve yo monitoreando el tema, en algunas AFP todavía habían colas virtuales. Virtuales. Que se les llama, pero tremendas, de más de 1 millón de personas. Ay, se ve ahí que en qué lugar está la cola. Claro, es como, no sé si alguna vez te tocó hacer, no, yo creo que no, a mí sí, cola virtual, por ejemplo, para comprar una entrada para un concierto. Entonces te dice, no. Usted está en el puesto, no sé, te estoy inventando, 50 de la lista para comprar entrada. Esto es lo mismo. Pero estamos hablando de números mucho más altos, porque efectivamente ayer en algún momento del día hubo mucha, mucha demanda. El último reporte, por así decirlo, balance de la Superintendencia de Pensiones, habla de más de 3 millones 4 de personas que ya hicieron el trámite en su respectiva AFP. Oye, y digamos, seamos ultra transparentes en esto. Nosotros tenemos como auspiciadora AFP Modelo y ayer en el comienzo de esto, al parecer, analicemos el caso, tuvo algún tipo de dificultad y después lo fue. Justo en el caso que yo no quería analizar, Marcelo. No, pero es que seamos transparentes. No va a decir ahora una cosa y después. Sí, ese es nuestro auspiciador. Lo que pasó con. Hubo dos AFP que. Tuvieron problemas durante el día. La verdad es que desconozco en qué quedó el tema de AFP Modelo, porque el de AFP Modelo era un tema bien puntual. Ellos estaban pidiendo dentro del formulario una fotocopia del carnet de identidad. Y eso parece que confundió mucho a la gente, pero finalmente lo que yo supe es que eso se eliminó. Sí, pero yo me acuerdo de haber visto un Twitter de la propia AFP Modelo diciendo que había recibido la instrucción de parte de la autoridad de que no era necesario, así que se había, claro, modificado ese tema. Porque se suponía que todas las AFP tenían que exigir lo mismo, pedir lo mismo, el formulario igual para todos. Entonces, claro, provocó mucha confusión en los cotizantes de AFP Modelo que se estuviera pidiendo la fotocopia del carnet, así que finalmente eso se eliminó. Y la otra AFP que tuvo problemas fue Provida. Incluso ayer el gerente de esa compañía, el gerente general, salió a pedir disculpas e incluso se comprometió, como hubo problemas en la plataforma, que aquellas personas que hicieran el trámite hoy se les va a tomar en cuenta como que lo hubiesen hecho ayer, considerando que hubo tanto problema en la plataforma, no resistió la cantidad de gente que quería hacer el trámite. Es súper importante el tema de los plazos, es importante lo que informa AFP Provida, porque en el fondo los 10 días de plazo para que a ti te depositen el primer monto justamente tiene que ver con el día en que tú iniciaste el trámite. Claro. Independiente de los 2 días de que te den la respuesta. Así que el tema, bien por ese el lado. Tema del carnet de identidad, claro, tiene ciertas dificultades. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que hemos hablado del caso de esos papás que deben plata de pensión y que le ha llamado a su ex mujer y le dicen, mira, si me vaya a meter una demanda y voy a tener que pasarte toda esta plata, entonces no la saco? Claro. En esos casos, por ejemplo, esa mujer, si sabe el carnet de identidad de su marido, podría hacerle el trámite por él. Sí, porque entonces ahí se produce un problema. Sí. Bueno, a todo esto, qué bueno que lo mencionan, Marcelo, es impresionante cómo el tema del retiro del 10% ha ido virando la agenda un poco noticiosa respecto al tema de la pensión de alimentos. Quedó en evidencia algo que en realidad todos conocíamos un poco, porque todos tenemos el amigo de, el pariente sí. de, que sabemos que hay gente que no paga la pensión de alimentos. Pero ahora el tema se ha tomado bastante la agenda. Ayer el ministro de Justicia con la ministra de la Mujer y varios políticos más, autoridades, se están reuniendo para, en el fondo, hacer una revisión de cuáles son, de cómo está la ley vigente, de cuáles son los proyectos que están presentados en esta materia en el Congreso para ver qué se puede hacer. Paralelamente, les contaba que ayer en el Congreso quedó listo para ser promulgado el tema de el bono de los 500.000 pesos, donde también se puede pedir préstamos con tasa cero, todas esas medidas que se anunciaron para la clase media. Y fíjate que ayer la nueva ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, escribió en un tuit que se va a retener también dinero a aquellas personas que soliciten el bono de 500.000 pesos y que tengan deuda de pensión de alimentos. Claro, al sí, menos el 50%. Así que entre se tomó todas la agenda las cosas, con todo este tema. Sí, pues entre todas las cosas que han ido apareciendo como debajo de la alfombra y que no sabíamos, no las veíamos, qué sé, las de hacinamiento, bueno, un montón de cosas. Esto de las deudas de pensiones es súper importante, porque además yo no creo que sea tan difícil que los legisladores vean y busquen una forma para que no ocurra. Tú sabes que los chilenos, por ejemplo, en niveles internacionales son muy buenos pagadores. Las deudas, sí. A pesar de que están todos endeudados, son buenos pagadores. O sea, la gente está endeudada, pero hace un esfuerzo grande por pagar. Por estar probablemente al día. Eso tiene que ver con que si están en la lista de morosos, no les dan más crédito. Y esa angustia hace que la gente sea buena pagadora. Probablemente, entonces, no es tan difícil hacer que la gente que no ha pagado su pensión de alimentos entre en ese mismo listado registro de morosos, al mismo, no le den más crédito de... Entonces, eso ayudaría a que la gente diga, no voy a tener más crédito para nada. Sí. Exacto. Bueno, hay un proyecto en esa línea que tú mencionas, Marcelo. Sí, el tema es que no se ha avanzado. Y claro, cuando tú escuchas de testimonios de mamás o papás que no están recibiendo el apoyo que corresponde, que debe ser, la mayoría te dice, no, es que sabes lo que pasa, es que la ley es demasiado permisiva en este tema. No hay una sanción real para quien no cumpla. Pero bueno, por lo menos ahora se va a hacer una revisión de los proyectos que están en el Congreso, ver qué se puede hacer. Y como les digo, no solamente se suma el tema de la retención por el 10% de la AFP para aquellas personas que tengan deuda de pensión de alimentos, sino que podría pasar eventualmente lo mismo en hasta un 50% con el bono de los 500.000 pesos, que es como parte de las medidas anunciadas por el gobierno para ayudar a la clase media. Así que eso es un detalle del que vamos a estar muy atentos para ver cómo se podría aplicar. Perfecto. ¿Te parece? Ya. Muy bien, siguiente atenta, tema. Atento. Oye, otro tema que, bueno, vamos a seguir pendiente de cómo se desarrolla el tema de la petición del 10%. Les adelanto que en un rato más vamos a estar conversando también con una persona relacionada al tema. Por si tienen dudas, también nos pueden escribir. En fin, hoy también la agenda va a estar marcada por la cuenta pública. Hoy el presidente Sebastián Piñera le toca hacer su intervención, que es la penúltima de este segundo gobierno. Obviamente, como estamos en pandemia, no va a ser una cuenta pública como las anteriores. Se van a tomar varias medidas de seguridad. ¿Lo hace desde su casa? No, va presencialmente al Congreso, pero con un aforo de 50 invitados. respetando distanciamiento social. De hecho, no van todos los ministros, no van todos los parlamentarios, y en el fondo también considerando que la región de Valparaíso está con toque de queda, bueno, al igual que todo el país, y también está con cuarentena. Así claro, que ahí hay plazos que cumplir. Y cuando dice invitado, cuando dice invitado, son que son gente de su familia, amigos cercanos, gente con la que se tiran kayak. ¿Qué invitado? No, pues los representantes de los distintos poderes del Estado, como te digo, parte del gabinete, ministros sectoriales, algunos parlamentarios, ya, o sea, 50 personas máximo. Lo que establece como el protocolo de este tipo de cosas. Viene una nota hoy en el diario La Tercera que dice que el presidente va a estar solo en, digamos, en la parte de adelante en el hemiciclo, no sé cómo se llama, pero donde generalmente está acompañado. Dile hemiciclo. Si quieres llamarlo hemiciclo, pues. Ya, parece como una especie de vehículo espacial. En el escenario del Congreso. En el escenario. Va a estar solo. En el proscenio. Va a estar solo a petición del propio presidente y también a petición de. Déjame revisarlo porque no me quiero equivocar. De la autoridad sanitaria. No. Lo que pasa es que. De un guardia que hay en el Congreso que es muy estricto. Yo no sé si ustedes han dado cuenta, ha sido bastante evidente durante estos meses, que al presidente Piñera como que le molesta usar mascarilla. No solo le cuesta ponerse la mascarilla, sino que además le cuesta hablar con la mascarilla puesta. Generalmente él se la saca. Entonces tengo entendido que el presidente para esta cuenta pública pidió, en el fondo, hacer su intervención, su discurso sin mascarilla. Ya, lo cual, que no haya nadie cerca, entonces. Lo cual, claro, para eso se van a poner estos como biombos acrílicos. Se fijan que han puesto en programas de televisión para por si escapa algo y le cae a alguno de los invitados. Y además porque hubo una petición que hizo la Fundación de Sordos de que en el fondo el presidente no estuviera con mascarilla, me imagino, para poder para leer los labios. Exacto. A pesar de que en las cuentas públicas ya es habitual que hay un traductor, un intérprete. Siguiendo el intérprete. Muy bien, gracias, Marcelo. No, traductor de señas, no, intérprete de señas. Intérprete, esa es la palabra, muchas gracias, Marcelo. Y así que eso, vamos a estar atentos. Según dijo ayer el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, se van a abordar varios temas en esta cuenta pública, entre ellos el efecto que ha tenido para el país el estallido social, la pandemia, por supuesto, todos los proyectos, todas las cosas que se han anunciado en el contexto de coronavirus, y también todo lo relativo al proyecto político para terminar, digamos, este último periodo que le queda al presidente Piñera, con sus ministros, con todo el ajuste, en fin, y todo aquello perfecto. Entonces eso es a las 8 en de la noche, en la, no, ya, noche. Con una copia. De ahí. Mira, yo creo que los que son más fanáticos, claro, su copita, su picoteo. Y los que y no, que también. No, para olvidar. No, Netflix. Ah, no verlo nomás. Sí, claro, pues hay gente que le da lata a esas cosas. A mí, la verdad es que me gusta, me llama la atención. Así que lo voy a ver. Tú sabes lo que me pasa siempre, y ha sido eternamente. Me decepciono siempre. Siempre pienso que va a haber alguna noticia increíble, que si yo vamos a, en los próximos meses, anunciar el envío de un chileno a la Luna, por ejemplo. Ese me gustaría que anunciaran. Proyectos de verdad, proyectos importantes. No están los tiempos. Y siempre es poco, siempre como que es lo mismo, lugares comunes, porque decir, vamos a salir adelante, sí. ¿Cuántas veces escucharemos hoy la frase porque este es un virus que no distingue color político? Claro, ni... son frases hechas. No, independiente de la pandemia, siempre son porque queremos un país más inclusivo, más igual, con el que a todos les llegue. Cosas que evidentemente todo el mundo está de acuerdo, pero cómo hacerlo, nadie lo dice. Ahí vamos viendo. Oye, Mariano intervino el reloj.

agilizconmodelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu10conmodelo.cl y listo. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. 7, 8, 9, cambiamos de pierna. Antes no te animabas ni a 2 minutos de ejercicio y ahora animas tu propio en vivo. Por eso, dale a tu cuerpo la energía que necesita después de hacer ejercicio con el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. ¡Aguanten abajo, chiquillas! Porque hoy la receta es ejercitarte en casa. Disfruta el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Buena, compadre. ¿Y tú? ¿Por qué tan feliz? Porque andaba corto de lucas y me gané 500 lucas con Superdigital. ¿Cómo? ¿Es fácil ganar? Porque yo también necesito lucas. Sí, vos tienes que descargar la app Superdigital Chile, crear tu cuenta, mover tus lucas y listo. Hay premios de 5.000 cada hora, 40.000 diarias y 500 lucas semanales. Buena. Participa tú también hasta el 12 de agosto del 2020 y convierte tu año en uno Superdigital. Revisa las bases en superdigital.cl/premios. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡Nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Estamos en nuestra encuesta el día de hoy, cuando son las 7:33 y hace mucho frío para que entrar en detalles. Estamos con una encuesta a propósito de la cuenta presidencial que hoy día a las 20 horas va a dirigir al país el presidente de la República, y les preguntamos a la gente qué te gustaría que anuncie. Las alternativas son cambio en la AFP, plan de reactivación, gobierno de coalición, mano dura a la violencia. Repetimos que estamos tratando de ser lo más republicanos posible, democráticos, respetando la institucionalidad. Que hay muchos que se van por el camino al lado. Caleta. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Oye, comento a la gente, este es los entretelones de los programas a distancia. Me llega justo un WhatsApp cuando yo digo a Carleta, que dice... Volvió. Pero qué velocidad. Era justo el momento en que yo había empezado a imitar la presentación del presidente en la cuenta pública. Justo ahí me caí. Y que salió perfecto. Y a mí me había salido increíble. Pero en fin, ya estoy. Oye, un segundo antes de entrar que realmente está, es una de las preguntas. ¿Tenés preguntas internacionales? Revisa, porque hay dos cosas internacionales que yo creo que vale la pena mencionar. Sí, tengo una cosa internacional, sí. Ah, ya, dos. Entonces tres. La mencionamos después. ¿Tres? Ya. No te puedo creer. Ya, dale. Eso. Gracias, Nano. Vamos, Nano. Primera pregunta. Ta-ra-ra-ra. Eso es. Atención con esto, porque fue muy comentado. Quiero que me digan el nombre de la autoridad que va a retener el retiro de fondos de AFP del padre de su hijo por una deuda alimenticia a la cuenta de 123456. Pero hijo, es el derecho de mi hijo. Buena copucha. ¿Es una autoridad de gobierno o es una autoridad política? Dejémoslo en autoridad política. Ya. Debe ser entonces la diputada. Te doy una pista, es una mujer. No, ya. No, eso, que eso lo había sido, no, Marcelo, ¿sí? Podría haber sido un hombre también. Digamos. Pero yo. Aquí yo me voy por las probabilidades. La probabilidad de que fuese una mujer era más que si fuera un hombre. El probabilidad. El probabilístico. El probabilidad con Barini. Ese. Mira, por ejemplo, alguien dice Carla Rubilar. Podría haber sido Carla Rubilar, ministra separada, con dos criaturas, o tres, no recuerdo, pero no es Carla Rubilar. Varias personas dicen Katy Barriga. ¿Katy Barriga? La hija de Katy Barriga, yo me acuerdo, cuando yo hacía el programa, extraordinario hija? Programa. No, el extraordinario programa Combinado Nacional en Mega. ¡Ay, Katy qué Barriga, buen programa! ¡Qué buen era programa! Maravilloso. Estaba en el programa previo, que era Mecano. Y me acuerdo que alguna vez fue con su hija, que en esa época. Tiene hija, tenido, tiene hijo. Es bueno, hijo. Su hijo entonces. 5 o 6 años, era un niñito pequeño. ¿Ya? Que a esta altura entonces debe tener. Tiene 21. 20 años, claro, eso iba a decir. Ah, ¿y quién era el padre? ¿Pero es Katy Barriga? Es Katy Barriga, la verdad es que varias personas pusieron el nombre, pero me voy a quedar con la respuesta de Cristian González, porque él puso la respuesta correcta en el sentido de que puso Katy Barriga, alcaldesa de Maipú. Para, estuvo. Lo correcto en este caso habría sido Katy Barriga, alcaldesa de Maipú y madre. Y madre. Faltó eso. Y madre separada. Y madre. Oye, fue bien comentado lo de la alcaldesa de Maipú, porque algunas personas decían, oye, pero ¿por qué ella va a retener el 10% del papá de su hijo si ella tiene un sueldo millonario? Y la verdad es que ella aclara que es un derecho de su hijo, que ella en algún momento inició un proceso judicial que incluso lo ganó, ganó la demanda por pensión de alimentos, pero finalmente ella nunca recibió ayuda de del papá de su hijo. Imagínate, su hijo tiene 21 años ahora. Así que claro, o sea, está en la universidad y un montón de gastos ahí importantes. Así que ella hizo el trámite ahora, y va a pedir la retención del 10% del padre de su hijo. Claro, y si el tema es el sueldo, entonces que el padre se lleve y entonces críe al hijo y Katy Barriga sea la que le entrega una pensión alimenticia. Se podría dar vuelta la tortilla. Sí, pues sí se puede. Claro. Katy Barriga, alcaldesa de Maipú, era la respuesta correcta, 1-0. Oye, y una duda que me asalta. ¿Y con Joaquín Lavín Jr. tuvieron hijos, no es cierto? Sí, por dos hijos tienen. Tengo entendido ya. Que le paga la pensión. ¿Cómo? Se la paga. Tengo entendido que se la paga. Claro, ahí cuentan 1-0, una poquita entre los dos. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Hoy a las 20 horas, tema que inspira nuestra encuesta, con cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, la penúltima de su mandato en un contexto de pandemia, así que la hace una cuenta pública bien especial, diferente a todas las que hemos visto durante los últimos años. La pregunta inolvidables, es... Inolvidables. ¿Cuánto? Mira, es muy corta la pregunta. ¿Cuánto es el aforo de esta cuenta pública a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? 50 personas. ¿Estás seguro, Marcelo Comparini? Seguro, me quedó ese dato aquí guardado. Y fíjate guardado. Que llegaron varias personas también acá, pero te voy a dar el punto. Te lo doy, porque sí, es viernes. Sacaste trago. Sacaste trago para que te diviertas y veas cuenta pública. 50 personas es el máximo que puede estar hoy en el Congreso en la cuenta pública. No va a haber tampoco el tema de que el mandatario llega generalmente con el auto descapotable, hace un recorrido, no, eso también descartado, contexto pandemia. No será recibido con honores, no habrá público en las tribunas tampoco. estarán las comisiones de Pórtico y Reja, compuesta por diputados y senadores, esperando a los invitados, así que todo bien en solitario para el presidente por las medidas sanitarias que hay que adoptar. Siguiente pregunta. Perfecto. Se produjo el empate. ¿Se sabe cuánto va a durar? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Mira, no, tiene que ser corto, porque piensa tú que el toque de queda comienza a las 22 horas. Ay, tiene, pero sí, aquí está. Sí. Pero no, el presidente y su comitiva no tienen un salvoconducto. Igual, Marcelo, todos tenemos que respetar. Todos. Se produce el empate. Siguiente pregunta. Nombre. O lo digo de otra manera. ¿Cómo se llama la esposa de Jair Bolsonaro? ¿Y por qué es noticia mundial? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son dos preguntas en una. Sé el 50% que está contagiada de COVID. El bueno, nombre lamentablemente es... no puedo tomar tu respuesta como correcta, Marcelo. Aquí es cuando te hace falta, Marco. El nombre es... ¿De Bolsonaro de Moraes? No. Bolsonaro de... Jaira Bolsonaro. No tengo la menor idea. La gente aquí, una persona, puso una ordinariez. Cree que porque está inscrito en brasileño, yo no me voy a dar cuenta. Vas a caer. Voy a caer, pero no caeré. Patrón del pani. Oye, nadie llega. Nadie sabe. Margarita Riofrino de Bolsonaro y tiene COVID. 50% de la respuesta está correcta. Llega, entonces. Mira, Claudia Rubilar, se llama Cirque du Soleil. Podría haber sido también, pero no se llama Cirque du Soleil. La poli... Se llama Bolsonaro de Creusa. Oye, una santa esta mujer. La Poli Michelle llegó con la respuesta correcta. Luego J. Galdames. Y es Michelle. Pero ponen llama... el apellido de Bolsonaro. No puede tener el apellido de Bolsonaro. Sería el hermano. No, porque allá así se usa por Marcelo. No, Michelle Bolsonaro le dicen. Pero se llama Michelle. Yo pregunté por el nombre. Michelle Bolsonaro, que dio positivo al coronavirus después de que, recordemos, el propio Jair Bolsonaro anunciara en redes sociales que está recuperado del coronavirus. Entonces ahora cayó su señora con el virus. En todo caso, dicen que está en buen estado de salud y que va a seguir todos los protocolos. 2-1, arriba los chuchis. Es que justo ahora el tema que yo quería comentar es el de que de hecho fue durante la noche y todavía es trending topic Diosdado Cabello, que está con COVID en Venezuela y que ayer circulaban rumores muy potentes de que estaba muy grave. Pero al mismo tiempo los rumores eran los que llegaban desde Venezuela de que era un invento porque está perfecto, y otros decían que era una fórmula para que después apareciera recuperado en Cuba, por ejemplo, porque se está arrancando. Bueno, muchos rumores con respecto a Diosdado. Siempre hay teorías y rumores de eso. Sí. De Jair Bolsonaro también. Sí, pues, a Navarro. Navarro debe tener la información de primera fuente. Oye, 2-1. Siguiente pregunta. Nombre de la última comuna que decidió ayer no retomar las clases presenciales por este 2020. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Es de Santiago? No puedo dar pistas, Marcelo. No, dame pistas, muy difícil esto. No es de Santiago. No es de Santiago. Es de la región metropolitana. De... Ya, ¿es del norte o del sur? Ah, ya, que te doy la respuesta. Marcelo, por favor. Pero somos un país muy largo, son demasiadas comunas. Veo que no leíste el diario ayer. Allá, y salió ayer esto. Escucha, no lo tengo. Comuna, ¿qué dijiste? Que... ¿Un garabato? Ah, no, pareció correcto. Dije, no lo tengo, pero puede ser Rengo. Rengo. No, y ha llegado la única persona, Verónica, y con esto cierro el concurso porque son las 7:45. Es, como dice Verónica, Valparaíso. El alcalde Jorge Sharp anunció que en esa ciudad no se vuelven a las clases presenciales durante este 2020. Triunfo para los tres. Mira, ¿y cuántas comunas van con ese anuncio? Oh, ya perdí la cuenta, Marcelo. Traté de buscar ese dato ayer, pero no lo encontré. Son muchas comunas. Oye, mira qué buena. ¿Qué? Esta canción está perfecta para esta noticia. Pues esta canción habla de un profesor que no quiere que los alumnos estén demasiado cerca. Don't stand so close to me. Igual como está pasando en Valparaíso. Chuches, te hizo falta Marco hoy. Pero mucho, falta. Mucho. Pero bueno, vamos. Bien, policía. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos. Atención, Marcelo. La Asociación de AFP cifró hasta ayer jueves en 3,4 millones de personas que han solicitado el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Desde el organismo señalaron que más del 90% eligió cuentas bancarias como modalidad de pago. Quiero tener más de 3 millones de afiliados que no lo saquen de una vez. Quiero tener 1 millón de afiliados porque no suena. Ahí sí, ahí sí. Las administradoras de fondos de pensiones calificaron de exitoso el proceso, aunque reconocieron fallas en sus plataformas por la alta demanda del servicio. La Subsecretaría de Previsión Social aseguró que seguirá monitoreando el correcto funcionamiento de las diferentes AFP en la entrega del 10%. Pages. Bien, Marcelo, todavía Silva. Un homenaje también a Marco Silva. A Marco Silva. Este viernes a las 20 horas se da inicio a la sesión de honor del Congreso Nacional con motivo de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, afirmó que esta es una cuenta pública distinta a las anteriores a raíz de la pandemia del coronavirus. Señaló que el mandatario va a entregar una hoja de ruta para los próximos 20 meses que quedan de gobierno. Víctor Pérez realizará su primera visita a la Araucanía como ministro del Interior. Eso es lo que se está diciendo. Este viaje se daría en medio de diversos conflictos en la zona derivados de la huelga de hambre de presos mapuche y del recrudecimiento de los atentados en esa zona del país. Carabineros inició una investigación administrativa después de la filtración de un audio donde se ordena a personal del GOPE no realizar un procedimiento en la Araucanía. Me quedé pensando en esa noticia que dijiste hace un rato. ¿Quién le ordena a quién? No entendí. ¿No escuchaste el audio? Era... No escuché. Se divulgó. No, es una persona dándole instrucción a otras de que una no Una persona intervenga. Que no es un uniformado. Sí, es uniformado. Por eso se inició la investigación. Ah, es que... Sí. O sea, Marcelo, en el fondo es un resumen. No. Es un resumen. Ah, perdón. Canción para la Araucanía. Mira, qué preciosa composición para la Araucanía. La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que ayuda a la clase media, que incluye el bono de 500.000 pesos también relacionado a la pandemia. Quedó lista para ser promulgada la iniciativa que amplía y mejora la cobertura del ingreso familiar de emergencia. Manos. Caras. Cosas. Leyes. Hoy me salió como... Ley. La ley. No me salió como Beto Cuevas. Ministro de Salud, Enrique París, destacó que tasa de positividad de PCR ha llegado finalmente al 10% a nivel nacional y por tercer día consecutivo se registran menos de 2.000 casos diarios de coronavirus en el país. Acerca de la cifra de fallecidos, el subsecretario Arturo Zúñiga dio a conocer que la cifra del DEIS es de 99 decesos, llegando el total nacional a 9.377 muertos producto del virus. Ya, mira, todos los días de la misma noticia no puedo tener una canción todos los días para el mismo Marcelo, para el mismo tema. Hay que hacerlo, no puedo dejar fuera eso. Con esto termino. ¿Ya? Con esto termino Colo-Colo. Colo-Colo confirmó un caso positivo de COVID-19 dentro del grupo que está autorizado para participar en los entrenamientos. En el equipo indicaron que la persona ya fue aislada y enviada a cuarentena según el protocolo de la autoridad sanitaria. Cantemos todos de Arica Magallanes, que ya tenemos un enfermo de COVID y lo mandamos directo a su casita. Gracias. Como que me perdí el de la melodía. Bueno, no se la sabe, lo entiendo. Gracias. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ok, quería comentarte varias cosas. Mira qué bonito, Marcelo, que tengo. Todo este espacio es para ti. Yo Pero ponme atención. Ponme atención porque esto te va a interesar. Tengo varias noticias. Pensadas en ti. Especialmente porque es fin de semana. Hola, mira, Marcelo, esta información que llega, no sé si auspiciada por la industria vitivinícola. A ver. Pero según investigadores, beber vino, puede ayudar a bajar de peso. Bien. ¿Me vas a creer? ¡Bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! Oye, ¿en serio? Mira, ahora, siempre empiezan después los peros, pero lo que dice este estudio es que a los beneficios para la salud que ya se han anunciado, que por ejemplo ayuda al corazón y qué sé yo, claro, la ansiedad y todo eso. Yo lo hago ahora, por eso. Sí, pues, a propósito de que tiene un componente que es el resveratrol. Es un compuesto fenólico que está en las pieles de la uva y que también está en el maní, en las frambuesas, en los arándanos, y que este resveratrol está especialmente en el vino tinto, no en el, no en el blanco, y puede ayudar, porque tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, puede ayudar a solucionar problemas cardíacos, pero también a cáncer, obesidad y también conseguir pérdida de peso. Ya, ese es el punto. Sí, ayuda, mira, dicen que además ayuda a la digestión. Ahora, la clave acá es que sea en la justa medida. Es una copa al día. Una copa al día, que es bastante menguado, sí. ¿Tú en cuántas copas estás diarias? La verdad, no sale acá. Quédate nosotros. Creo que una al almuerzo y una a la noche. Dos. Ya, menos el fin de semana. Pero donde espérate. Pero una copa. Son copas grandes. ¿De cuántos dedos? Jarrones, ¿de cuántos dedos grandes estamos hablando? No, un copón. Porque si el copón es grande, media botella por cada copa. Y ya rompimos la dosis. Bueno. No, yo creo que estoy un poco en la parte alta de la tabla, ¿no? Excedido. Pero mira, con el vino, según esta investigación, se puede mejorar el rendimiento físico, tener más fuerza muscular, regular la circulación de la sangre hacia el corazón, y que puede, para algunas personas, dice, salvar de ir al gimnasio. Pero bueno, pero es importante, dice, que tener en cuenta que el vino blanco y el rosado tienen menos calorías. O sea, mejor optar por eso. No, el vino blanco y el rosado. Eso sí que no lo sabía. Sí. Evita los vinos de postre, esos bien dulces como el Oporto, el Riesling, el Harvest, esos son mucho azúcar. Y malos. Mientras mayor sea el grado alcohólico, más calorías y más contenido de azúcar. Y esto es lo más importante, mide tus consumos, no exagerar, una copa al día. Tal vez, dice, cumple con un consumo de una copa, tal vez es una copa por comida. Está mal escrito. Bueno, dicen que si estás, está mal escrito, si estás, Marcelo, tomando, la razón por la que bajas de peso, porque si estás tomando vino mientras comes, te llegas a una situación de estoy bien antes. Entonces te quita el hambre por eso. Todo lo que es la satisfacción, la saciedad. Sí, la saciedad, estoy saciado. Mira. Bueno, eso es más o menos la información. Tengo otra que te dé con lo mismo, pero te lo voy a comentar en un rato más. Ya. En uno tomás. Porque ahora adelante. Te digo que le puedes dar a tu presente la tranquilidad para el futuro contratando el seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Un seguro de vida y una cuenta de ahorro para mejorar tu futura pensión y proteger a los tuyos. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es más importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Ok, nos vamos a una pausa y vamos a hablar de un tema que, bueno, todo el mundo está en eso, el tema del 10%, por supuesto, después de la pausa. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchileinversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en calidad de agente colocador. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manita de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. No te pierdas Black Friday Falabella. Solo por este viernes 50% de descuento en vestuario niños, pagando con CMR, y 40% de descuento con todo medio de pago. Además, despacho gratis comprando por la app sin monto mínimo. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Estamos de vuelta cuando son las 8:02 y mucha gente ha estado durante el día de ayer y probablemente durante el día de hoy pendientes de cómo llevar adelante su proceso para el retiro del 10% de su cuenta de AFP. Para tener más claridad, vamos a hablar con Anne Catherine Clark, presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. ¿Cómo estás, Anne? Hola, Anne. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¡Qué animosa! Sí, sí. Está muy animosa, qué bueno, porque yo creo que no ha dormido respondiendo preguntas. ¿Cómo te dice para tratarte, Anne Catherine, Katy, cómo te dice la gente cercana a ti? La verdad, como pueden. Pero bonito nombre. Respondo Anne Catherine Clark. Cualquier sonido gutural. Ya, mira, yo voy a optar por Katy, que me parece más fácil, Katy. Pero si se llama Katy, Anne. Yo sé. Pero yo le voy a decir Katy. Bueno, yo le voy a decir Katy. Anne. No se preocupe porque yo respondo a todos. Gracias, Anne. La Asociación Gremial de Asesores Previsionales, ¿cuántos integrantes tiene, Anne? Somos más de 600 asesores previsionales a lo largo de todo Chile, asesores previsionales vigentes. ¿Ya? Nosotros. Ya, perfecto. Y nosotros en el fondo estamos representados en forma nacional a los asesores previsionales. Perfecto. Vamos aclarando algunas dudas porque mucha gente está haciendo el trámite y no sabe bien cuál es lo mejor que puede convenirle, cuál debiese ser su opción, porque le dan ahí en el formulario varias opciones. En términos generales, primero, ¿tú piensas que el 100% de los afiliados le conviene retirar su 10%? Mira, al menos no hay nadie que no le convenga. Ah, ya. ¿Ya? Porque podría ser que hubiera gente que quedara en igualdad de condiciones, ¿ya? Ahora, todo va a depender de qué hace después con la plata, ¿ya? El retiro tiene un efecto en la pensión, sí, ¿ya? Son las personas las que tienen que decidir si ese efecto es relevante o no, si es importante, o si prefieren tener la plata en su bolsillo. Y nosotros, como asesores previsionales, nuestra recomendación siempre va a ser ahorrar. Y en ese sentido mucha gente hizo cálculos, cuánto le iba a disminuir su pensión en el futuro, si ahora sacaba el 10%, y hablaban de 10.000 pesos, 20.000 pesos. Ese cálculo está en términos de promedio, por supuesto. ¿Es así, Anne? Sí. ¿10.000, 20.000 pesos? Lo que pasa es que depende, depende cuánto te falta por pensionarte. Es más fácil hacer el cálculo hacia los pensionados. Ya. ¿Ya? Porque esas personas ya más o menos uno puede deducir cuáles son sus factores de pensión, que es lo que se llama el CNU. ¿Ya? Y entonces, si una persona, por ejemplo, retira 1.000.000 de pesos y está recién pensionado, esa persona podría tener un efecto de 5.000 pesos en la pensión, ¿ya? Pero si esa misma si una persona que tiene 80, 85 años efectúa el mismo retiro, eso podría tener un efecto de 10.000 pesos. Ahora, hablando del retiro de 4.300.000, nuevamente, si estás recién pensionado, eso puede tener un efecto de 20.000 pesos en tu pensión. Si tienes 80, 85 años, ¿ya? Eso puede llegar a tener un efecto de 40.000 pesos en tu pensión. Ya, o sea, cada caso hay que analizarlo en su diferencia. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que nosotros los asesores previsionales hacemos. Vemos la situación particular de cada una de las personas y que incluye su estado emocional. ¿Eh? No siempre la respuesta financiera o el mejor análisis financiero va a ser la recomendación que uno hace. ¿Ya? Sí. Estamos tratando con personas vulnerables. Ya que cuando llegan a la edad legal están no saben qué hacer, y entonces al final del día lo importante es que esa persona pueda dormir tranquilo y quede tranquilo con su decisión. Ann, te leía por ahí porque sé que has dado varias entrevistas, hablaban ustedes de una cifra que me parecía que no era menor, de un 60% de gente que está retirando o quiere hacer este retiro por necesidades muy básicas para comer, para pagar vivienda, arriendo. Así es. No recuerdo en este minuto qué encuesta fue, pero que decía que era el 68% de las personas iban a utilizar este retiro para poder alimentarse, en el fondo, para poder pagar las cuentas ya tomadas. O sea, del día a día. Exacto, exacto. Entonces, la verdad es que cuando me preguntan por qué hacer el cuenta 2, APB, qué sé yo, me gusta hacer la distinción de que estamos hablando, o sea, de no dejar a estas personas de lado en el fondo, ¿ya? Sino que decir, estamos claros que existen, que son la gran mayoría, pero existe este otro grupo y este otro grupo también que tiene opciones. Y entonces nos dirigimos a ellos para que puedan ellos y ellos tengan derecho a saber qué hacer. Claro que eso fue el origen de esta medida, ¿no? Es ir en ayuda de quienes necesitan un apoyo en este momento para el día a día. Pero claro, tiene razón que hay un porcentaje, que será el 40%, que no lo necesita tan urgentemente. Para esos, ¿cuál es el consejo? ¿Sacarlo ya o esperar un tiempo? A ver, hay muchas razones para no efectuar el retiro inmediatamente. Una de ellas es la social, es la de que somos una comunidad. Hay, como les dije, 68% de los afiliados que lo necesitan ahora, por lo tanto, los que no lo necesiten, por favor, esperen un poco para no ocupar y no saturar las redes y las vías de presenciales, digamos. Eso es lo primero, en el fondo, el sentido social de dejar al más lo más urgente primero. Segundo, si quieren beneficios, van a obtener beneficio en este minuto. El valor cuota de todos los fondos ha estado bajando. Esto es producto de la salida a vender de las AFP. De la venta, claro. Exacto, pero eso va a ser momentáneo, ¿ya? Eso se va a devolver. Entonces, no es que se vaya a devolver la plata, sino que el valor cuota va a volver a su precio. Exacto. Entonces se va a volver a su precio y va a seguir porque la plata está invertida. ¿Ya? Y además, en este minuto está bajo también por el nivel de incertidumbre que existe. Entonces, las personas que esperan van a poder acceder a un estado del mercado, en el fondo, calmado. ¿Ya? Y con un valor cuota más parecido a lo que se tenía antes de que saliera esta ley. ¿Y cuánto tiempo se ha hablado? ¿6 meses? Sería espectacular que pudieran esperar 6 meses. Además, hay un grupo que de las personas que están trabajando y están recién trabajando, por ejemplo, y están juntando sus cotizaciones. Entonces, si tú tienes un año eventualmente tú vas a poder juntar un monto mucho más alto si esperas hasta el mes 11, por ejemplo, porque vas a tener 11 cotizaciones que vas a poder más. Retirar el 10%. Sí, pues. Oye, Ann. Bueno, y en esa, siguiendo tu recomendación y tu relato, también han surgido dudas de, en el fondo, dónde poner esa plata, y muchos hablan de la famosa cuenta 2. En fácil, para que se entienda, ¿cómo es esta cuenta? ¿Cómo funciona? ¿Es verdad que si uno pone la plata ahí y quiere hacer retiros, tiene que ir necesariamente presencialmente para sacar el dinero? No, eso no es verdad. Ya. A ver, pero antes de eso, quiero hacer rápidamente, referirme al 68% que lo necesita inmediatamente. Esas personas, por favor, que soliciten cuenta RUT, cuenta corriente, efectivo, ¿ya? Que no la pongan en la cuenta 2, ¿ya? Porque ya. Porque tiene una alta probabilidad de que varíe el monto que ellos retiraron, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación para el primer grupo de urgencia, ya que necesita la plata inmediata. Ahora, las personas que tienen opciones, está la opción de la cuenta 2. Y la cuenta 2 es exactamente lo mismo, tal como lo hicieron, digamos, como lo dejaron en la ley, para estos fondos, es exactamente lo mismo que tenerla en la cuenta obligatoria. Se invierte en los mismos fondos, todo igual. La diferencia está en que la disponibilidad, o sea, cuando está en la cuenta obligatoria, yo no la puedo retirar. Como yo la retiro y la pongo en la cuenta 2, yo la puedo retirar. ¿Cuántas veces? Tengo derecho a 24 veces en el año de efectuar retiros. ¿Ya? Además, ¿sí? No se va a cobrar, no se va a cobrar gastos de administración sobre esa cuenta. Perfecto. ¿Y si alguna de esta cuenta 2 existía de antes o se creó para esta situación? No. Siempre ha existido la cuenta 2, ¿ya? Siempre ha existido. Ahora, la cuenta 2 normalmente cobra costos de administración, ¿ya? Pero en este caso, para estos fondos, se van a poner en una subcuenta de manera de que nunca se cobre administración sobre estos fondos, ¿ya? Es muy importante... Quiero hacer una precisión, ¿ya? Tengo una persona que, por ejemplo, no sabía qué hacer y lo mandó a su cuenta corriente el retiro. Y cuando yo le hablé de la cuenta 2, me dijo, yo la pongo. No, pues le dije, porque resulta que tú ya pierdes, si haces esa vuelta, pierdes el derecho a no tener gastos de administración. De administración, ya. Claro, entonces te pasa a la cuenta normal, pero no a esta subcuenta. Entonces la decisión la tienen que tomar antes. Ya, perfecto. ¿Y en qué casos convendría cambiarlo a otro instrumento como el APB? Ya, el APB es básicamente un beneficio tributario, ¿ya? Y va a depender, sí, a ver, simplemente porque tenemos la opción de la cuenta 2 que no cobra administración, ¿ya? Solamente en este caso yo voy a dar esta recomendación, porque en el caso de la cuenta 2 normal, la recomendación es diferente, ¿ya? Entonces, como tienes, el APB tiene gastos de administración, ¿ya? Por lo tanto, si tú te vas a pensionar dentro de los próximos 5 años, puede ser una alternativa de manera de que tú puedas obtener en la letra A, que es el régimen tributario A, obtienes un 15% con un tope de 6 UTM, ¿ya? Y la letra ya empezamos con estas cosas, esta gente que la gente ahí se tupe mucho con esos datos. Sí. ¿Cómo era antes? En el fondo, es que le van a cobrar impuestos. No. A ver, una cosa es la cuenta de APB tiene gastos de administración, ¿ya? En cambio, la de cuenta 2 no la tiene para estos fondos. Por lo tanto, por eso es que tiene una restricción la recomendación que estamos haciendo. Si la persona tributa, o sea, está en un tramo de impuestos menor al 15%, tiene la opción de ponerlo en la letra A, en el régimen tributario, letra A. Si la persona tiene paga más del 15%, tiene la opción de ponerlo en la letra B, ¿ya? Ahora, se recomienda esto solamente para las personas que estén cercanos a pensionarse, porque si no, el beneficio que va a recibir se lo come la comisión de administración. De administración, ya. Entonces la APB es para un grupo más pequeño de los personas. Los que están próximos. A propósito de esto de los impuestos, Ann, Se ha comentado que la gente que tiene más van a sacar el tope máximo, el 10% llega a 4.300.000, esa gente va a dejar de pagar impuestos que habría pagado si es que hubiese sido de otra forma, y que llegaría a más o menos 1.500.000 de ese 4.300.000. ¿Por qué es tanto? Ya, porque estamos hablando de las personas que están en el tramo más alto, ¿ya? Ahora, normalmente, y esto por eso que todas las cosas, la respuesta parte con un depende, ¿ya? Esta persona podría, por ejemplo, ya estar realizando cotización voluntaria o APB, y si es así, no va a tener ese beneficio, ¿ya? Porque si ya está copado, no va a tener derecho. Hay un tope de lo que uno puede hacer de APB, ¿ya? Y eso es lo normal, perfecto, con las personas que están en el tramo más alto. Pero efectivamente, si no lo estuviera haciendo, sí, obtendría un beneficio tributario de 1.500.000. Ya, entonces no es tan así en términos generales. Nada es tan así. Te quiero hacer una pregunta más general, sí. Una pregunta más general, a propósito de que tú has tratado por harto tiempo con gente en torno a la AFP. ¿Tus sensaciones de que cómo funciona la AFP, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen y cómo administra la plata, la gente la entiende o hay una desinformación importante con respecto al funcionamiento de la AFP? Hay una desinformación importante con respecto a cómo funcionan y para qué sirven, ¿ya? Las AFP son una herramienta más del sistema previsional, ¿ya? Y el objetivo de la AFP es aumentar a través de la rentabilidad de los fondos, sacarle la mayor rentabilidad posible a toda la plata que le entra, ¿ya? Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para que después pueda entregar un monto superior a lo que las personas pusieron. Ese es un dato que ha circulado... Es un dato que ha circulado durante estas últimas semanas. La rentabilidad histórica de los montos, ¿es verdad que es en torno al 75%, 70% de lo que se entregó? Ya, a ver, este es un dato que salió hace mucho tiempo atrás, donde efectivamente se veía que del 100% que se entregaba al momento de la edad legal, ya el 30% fue lo que las personas pusieron y el 70% vino de la rentabilidad. ¿Ya? Sí. Sí, eso es ya es un dato, digamos, del sistema. Y por eso es que ha funcionado muy bien el tema de para lo que fue creado la AFP, que es aumentar los fondos. Lo que pasa Pero es igual que no es suficiente. Sistema, lo que pasa es que el sistema está incompleto. Está incompleto porque eso no basta. Claro. ¿Me entiendes? Entonces... la AFP no puede inventar ingresos, no puede. Si no le entra suficiente plata como para entregar el monto que la gente necesita, el problema está en otro lado, no está en el crecimiento de los fondos. Y la gente espera que sí sea, pero no es su rol. Ya, bueno, y por eso tiene que venir una reforma o una complementación a esto. ¿Algo más, Carla? No. Estoy súper bien. Gracias, Anne. Perfecto. Ojalá la gente entonces... Al final le terminaste diciendo Anne. Gané. Sí, en realidad era más cortito. Anne. Gané. Anne Catherine Clark. Gracias, Oye, Anne. Une saludos. Gracias a usted. A toda la familia Clark, a Clark Kent, a todos. Y muchas gracias por conversar con nosotros, Anne. Sí, muchas gracias, Anne. Muchas gracias a usted. Chao. Que estén muy bien, adiós. Muy bien, ahí está entonces Catherine Clark. El next nombre. Song is a beautiful song. It's a song from the United States or yes. Woo. My charola. Dale. Stop, give it up, such a dirty mind, I always get it up, hold it tight, up. Ya. Ahí estaba Maicha. Hemos vuelto. Lola. Oye, ¿qué? Hemos vuelto, dije. ¿O ¿Me querías cuentas? Que dijera, querías que dijera hemos volvido. No se dice. Se dice hemos vuelto. Ah, es que te entendí, te cuento. Yo pensé que me iba a contar una copucha. Dije hemos vuelto. Ah, perfecto. Oye, la otra noticia internacional importante viene de Estados Unidos y tiene a Madonna como protagonista. La reina. La reina Madonna, que tú sabes que Instagram le bloqueó un video. ¿Por qué? Que repite algo que ya había dicho en algún momento el presidente Trump. Esto por ser información no comprobada o falsa. Tiene 15 millones de seguidores en Instagram, Madonna, así que unos pocos. Y ella diseminó un video donde se dice que la cura al COVID-19 ya está, pero que se mantiene en secreto. Que no la quieren soltar. Para permitir que los ricos se enriquezcan y los pobres y los enfermos se enfermen. Eso es lo que decía el video. ¿Pero no habrá sido una ironía de Madonna? No, porque no es que ella lo dijera. Es un video de una persona que dice esto. No, por eso, y que de repente uno comparte contenido que no necesariamente está de acuerdo, sino que lo comparte para decir, miren esto, aquí lo dejo. Mira la tontera. Pero tenés que poner por lo menos un emoji de alguien riéndose, por último, algún dato que da a entender de que está. Pero es que ¿sabes, Marcelo? Lo que pasa es que las reinas no ocupan emoticones. Es muy feo. No usan, es muy mal visto eso. Por eso, digo, estoy tratando de defender a la reina. Mira, Madonna está con su pololo que tiene creo que 12 años. Así que debe estar preocupada de otras cosas. 12 años. Oye, pero a Donald Trump así. También le bajaron contenido en Twitter por lo mismo. ¿Qué pareció? Ahora, Donald Trump tiene problemas más graves. Ayer se dieron varios indicadores económicos que muestran cómo la economía norteamericana está empeorando mucho sus niveles, y eso le quita aún más posibilidades de ser reelecto ahora a final de año, que era donde se afirmaba, y ayer puso un tuit comentando de que por esto de que mucha gente va a votar por correo, donde no se atreve a ir a... Mejor corramos la elección. Dijo que había que correr la elección. ¿Sí? Eso dijo. Qué patúo, igual encuentro. Bueno, mira, el populismo del lado que sea siempre trata de aferrarse a esto y quedarse en el poder de alguna u otra forma, con algún subterfugio. Así que en eso se mantiene apegado a su... A la normalidad de la del populista. ¿Cómo no alcanza otra? No te puedo creer. Ay, es que esto yo quería comentártelo porque es algo que la ciencia comentártelo. Es un estudio que dice lo siguiente: científicos confirman que comer en exceso, solo de vez en cuando, no es riesgoso para la salud. ¿Y por qué me querías comentar a mí una indirecta? Porque yo sé que eres gozadora como yo, y que de repente se llega el año nuevo y empiezan a aparecer los platos, de vez en cuando no es malo. Hicieron una prueba con un montón de gente y dicen que recuperaron rápidamente el exceso que habían comido en esa comida con algunos días más de normalidad. Es decir, el cuidarse eternamente y para siempre no es necesario. Puede haber momentos donde te desates. El atraque, que se le llama. El atraque de comida. Bueno, si tú quieres llevarlo a ese mundo. No, que así se llama, así se dice. Así se dice, Marcelo. Yo sé que... Para sociabilizar el tema. El atracón. El atracón, sí. El atracón de comida. Con el atracón. Qué cosas suceden. Marcelo, adelante. Muy bien. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Proteger a los que más quieres es estar seguro. Seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada, que te permite cuidar a los tuyos y prepararte para tu futuro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Perfecto, nos vamos a una pausa y vamos a conversar justamente de lo que dice nuestra encuesta de la cuenta pública con alguien que puede tener algún datito sabroso con respecto a eso. Ya volvemos.

yo casi perdí un brazo en la bajada de la pero diputado limaron y limaron pero mucho, no hay aspereza, pero además nosotros bueno, somos, como te dije, bastante amigos con Cristian y con Diego, y Diego y Cristian son además del mismo partido, y el actual ministro fue presidente de RN, así que no nos pusimos de acuerdo cómo vamos a ir para adelante. La coordinación entre el ejecutivo y el legislativo, hay que acordarse que el ejecutivo además es colegislador, o sea, vale decir, puede mandar y manda mucho proyecto de ley y fija las urgencias. Entonces siempre es importante mantener una fluida coordinación con el ejecutivo. Pero Francisco, yendo al tema de fondo, la situación con la votación del retiro del 10% evidentemente provocó una convulsión al interior del conglomerado. ¿Tú piensas de que este cambio de gabinete va a ayudar a que esa relación se mejore, se reformule, vaya mejor para futuras elecciones, o siempre van a estar en la duda de que qué van a votar mis parlamentarios? Bueno, pero eso no lo puede garantizar la mesa. La mesa actúa como representante de la corporación. Y la corporación está integrada, digamos, por distintas sensibilidades, donde algunas están muy contentas de haber votado como se votó en ese caso y en otros más, digamos, y otros no. Desde el punto de vista de vicepresidente no me corresponde pronunciarme, pero como diputado de Chile Vamos, y como vicepresidente de Bópoli, evidentemente que sí me corresponde y encantado paso a responderte. Yo creo que esta etapa con el cambio de gabinete al interior de Chile Vamos tiene que hacer que nos reagrupemos, recuperemos la confianza y generemos un proyecto hacia adelante. Nosotros cada vez que hemos actuado unidos hemos sido exitosos en nuestro actuar. Se formó Chile Vamos el año 2016, se reconstruyeron las confianzas entre Renovación Nacional y la UDI, se ingresó Evópolis y el PRI y obtuvimos la presidencia de la República y una muy buena representación parlamentaria, 72 diputados. Y ahora, bueno, nos corresponde repotenciarnos para la etapa que viene, que tiene que ver fundamentalmente con darle el soporte a un gobierno y a un país que lo está pasando mal, producto de la crisis económica, social y de salud que estamos viviendo. Así que es un deber incluso el ponerse de acuerdo. ¿Y cómo se va a hacer eso, dada la poca popularidad, el poco apoyo, la poca legitimidad que tiene no solo el gobierno, sino también los políticos en general? Nosotros hoy día tenemos una encuesta de qué debiese anunciar hoy día el presidente, y entre las alternativas no está, pero mucha gente dice como que espera que el presidente dé un paso al costado. Es como una cosa, ya no queremos más. ¿Cómo se construye a partir de esa situación? Bueno, evidentemente las encuestas no son favorables, digamos, pero tampoco hay que decirlo, tampoco son favorables a los políticos de izquierda. No es que los políticos de derecha estemos en el desprestigio total y los políticos de izquierda estén en la gloria máxima, digamos. Al contrario, el Parlamento tiene mala evaluación, las instituciones en general tienen mala evaluación. A mí me preocupa lo que tú señalas en relación a que el Ejecutivo y el Presidente de la República en un paso al costado. Aquí tenemos que ser capaces de respetar los periodos democráticos, porque si no, la democracia la tiramos a la chuña, disculpen el término. Que puede ser el término, pero evidentemente tenemos que... el presidente Piñera además fue elegido por más de un 54% de la población, fue elegido por más de 4 millones de votos, siendo después de Eduardo Frei Ruiz Tagle, durante los últimos 30 años, el presidente electo con la mayor cantidad de votos físicos del sistema. Ya, no en porcentaje. La crisis, no, en porcentaje un 54, que altísimo, y en número y en cantidad de personas que fueron a votar por él, digamos, muy alta. Entonces, nosotros entendemos y es ciego en esta materia, digamos, evidentemente hay una crisis social, evidentemente hay angustia, evidentemente la gente lo está pasando mal. Pero de ahí a que nosotros tengamos que dejar nuestro quehacer como ejecutivo, podremos modificar, y así lo hemos hecho, muchas conductas. Aquí se aprueban todas las leyes, aunque no sean del gusto del ejecutivo, que están dadas por el Parlamento y votadas por el mismo. Entonces la democracia tiene que seguir funcionando, y lo principal de la misma es respetar las elecciones, porque si no, nos vamos a un sistema de encuestas, cerramos el boliche y ponemos a una persona a consultar las encuestas, y un día hacemos A y el día siguiente hacemos C. Eso no es serio. Oiga, diputado. Oye, sí. Marcelo, por favor. Dígame, Carla. Yo quería ir a otro tema. A ver. De la cuenta pública. Que igual es en un contexto diferente, estamos en pandemia, mucho menos invitados. ¿Cuál es la información que maneja usted de cómo va a ser la cuenta pública del presidente hoy? Bueno, la cuenta pública va a ser físicamente con no más de 50 personas, en el salón plenario, con un distanciamiento de casi 2 metros entre persona y persona. La presidenta del Senado, lo acompaña el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, ambos secretarios generales, asistimos las mesas, o sea, los dos vicepresidentes de la Cámara y el vicepresidente del Senado. Adicionalmente, asisten los ministros del Comité Político del presidente Piñera y un par de invitados más. Y los jefes de bancada. ¿Quiénes son los jefes de bancada? Los representantes de los partidos en el Parlamento. ¿Y qué esperas de la cuenta, diputado? ¿Qué se supone o aspiras a que sea mencionado en esa cuenta? Bueno, las cuentas tradicionalmente dan cuenta de lo hecho durante el periodo, digamos. Yo creo que aquí nosotros tenemos que reforzar temas políticos, como por ejemplo la disminución de los parlamentarios. Ya se hizo la reforma que tiene que ver con la disminución que fue prometida el año pasado de los sueldos, con lo cual mi familia está muy contenta, mi señora está fascinada, pero es lo que hay que hacer. y tenemos que discutir, digamos, el sistema de representatividad, no en términos de volver a un binominal, sino ajustar el número de diputados, con lo cual además los diputados que obtienen menor cantidad de votos, digamos, quedan fuera y quedan los segundos de la lista. Una cosa media compleja, pero en el fondo se le aumenta la representatividad al Parlamento. Hay temas que evidentemente a nosotros nos gustaría que se tocaran, pero dada la crisis, digamos, de la premura del tiempo, puede que no sean materia de este discurso, como por ejemplo el nuevo Código Penal o la reforma procesal civil, que son temas a largo plazo, pero sería bueno darles un impulso. La modernización del Estado es un tema que a Bópoli le preocupa mucho, que tiene que ver, digamos, con cómo enfrentamos durante este siglo, que ya tiene 20 años, en forma más moderna, sí, el Estado. Esta cantidad exorbitante de ministerios, reparticiones... Pero usted mismo dice que eso probablemente no entre, sino que va a haber más temas con la reactivación económica. Me imagino que por ahí va a ir de todas maneras, el plan de reactivación económica, la profundización del acuerdo de los 12 mil millones de dólares y, por cierto, digamos, los temas que tienen que ver con votaciones, partiendo, digamos, por el 25 de octubre, la votación del plebiscito. ¿Y cuál piensas tú que debe ser la posición del gobierno con respecto a ese plebiscito? Entiendo, corrígeme si me equivoco, que en términos personales anunciaste que habías cambiado tu intención de voto de apruebo a rechazo. Exactamente, pero el gobierno tiene que ser prescindente. Ya. El gobierno tiene que darnos garantía absolutamente a todos los ciudadanos. El gobierno sí tiene que ser un impulsor de que, existiendo las condiciones sanitarias solo la sanitaria. Para hacer el proceso que este se haga y ojalá la mayor cantidad de gente posible concurra a votar. A votar. ¿Y por qué cambiaste? ¿Por qué cambiaste, Francisco? Yo cambié por desmorfiado de sueño. No. Me pasó que en mi reflexión en relación al tema, y dado lo que está viviendo hoy día el Parlamento, que tiene que ver con mucha violencia externa, donde habemos muchos que hemos sido amenazados, no solamente físicos, sino de muerte. La verdad es que no veo que estén las condiciones hoy día sociales para poder discutir, y las personas que resulten electas para discutir la nueva constitución puedan actuar en forma libre y democrática. Lo que estás diciendo en términos concretos es de que quienes estén integrando estas comisiones van a ser presionados para hacer la constitución de una forma y no de otra. Exactamente. Y nosotros lo vivimos en el tema del retiro del 10% de la AFP. Tenemos un senador que me estoy diciendo que era una pésima política pública, le publicaron una foto de su casa en Valparaíso y terminó incluso retirando una indicación que tenía que ver con algo que para mi juicio era absolutamente lógico, digamos, que las personas de mayores ingresos pagaran impuestos por el retiro de esos dineros. Y la tuvo que incluso sacar y cambió su voto. Situación que puede ser lógica cambiar el voto, pero no por la vía de la presión, de esa forma. Y entonces cuando nosotros estemos discutiendo el día de mañana, o las personas que les corresponda discutir, la nacionalización del agua o la independencia del Banco del Estado, del Banco Central, ¿le vamos a afectar a la barra o a las convicciones? Porque teóricamente vamos a elegir 155 personas que están llenas y profundamente pletóricas de convicciones. De lados y lados, no de un de lado y lado, sí. De muchos lados, digamos. Va a haber ecologistas, va a haber animalistas, va a haber de todo. Y espero que así sea. Entonces, en ese sentido, si nosotros vamos a tener el guatón del bombo, digamos, apuntando con una metralleta para adentro, para que se haga lo que una minería violentista quiere, a mí no me parece. A mí me parece que efectivamente hay que discutir los temas. Yo voy a ir al plebiscito, es un acto democrático, y desdramaticémoslo también. No estamos discutiendo si queremos democracia o queremos dictadura. Oiga, diputado, y por último, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿qué va a pasar con Gonzalo Blume? Le andan diciendo por ahí que le ofrecieron un puesto en la OCDE. ¿Qué sabe usted? Entre pues nosotros, no sale acá. No sale acá. Esto no es ni una entrevista. Así que no. Salud. ¿Ah? Salud. Oiga, no, mire, Gonzalo Blume en este minuto, afortunadamente para él y su familia, está descansando. Está analizando muchos proyectos, yo no sé puntualmente qué. Yo hablé durante la semana con él después de que salió el Ministerio del Interior. Está muy emocionado con la gente que le reconoció su trabajo, y ahora está aprovechando de estar con su familia. Habría que preguntarle a él, yo no soy ni manager ni representante legal de Gonzalo Blume. A mí lo que me gustaría que hiciera es que se integrara con mucho vigor y fuerza, digamos, a Evópolis, y ojalá lo pudiéramos tener como candidato y parlamentario en las próximas elecciones. Perfecto. Muy bien, Francisco Undurraga, gracias por conversar con nosotros. Oye, muchas gracias, grandes cariños, te he visto muy viajero, he tenido oportunidad con esta pandemia de ver tu programa en la tele. Son recopilaciones, tú sabes. Ah, yo pensé que estabas en directo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oiga, diputado, cortito, solo que me quedó la duda, cuando usted dice que Gonzalo Blume ojalá se integre activamente a Evópolis y ojalá sea candidato a qué? Bueno, para el Parlamento. Ah, perfecto. Y tiene Cámara de Diputados, es verdad. Ya. Felices de acompañarlo en aquello. Okay. Muy bien, muchas gracias. Cuídense mucho, nos vemos, muchachos, gracias. Chao. Ahí está Francisco Undurraga, vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputado de Evópolis. Sí, vamos a una canción entonces. Mira, nuestra casa. Un saludo a Bueno, no. A Canadá. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día vamos a cantar en el Correo de los Andes, comadre Lola. ¿Por qué? Porque hoy día es Ignacio de Loyola, el santo. Entonces, pues de refilón le llega un combo. ¿El guatón Loyola se llamaba Ignacio? Ignacio de Guatón ¿Cómo Loyola. ¿Cómo se llamaba el guatón Loyola? Es que no sé si San Ignacio era guatón o no. Eso dejemos... ya calzaría todo. Ya, pero dejemos que es San Ignacio, po. Arriba la sequenmanta y abajo las pisaderas y la manta. A ver, a lo mejor ahí dice. A ver si dice. Padre quiso la manta que tiene el pico quebrado, ese gallo que no canta. ¿Qué? Ay, qué atroz, qué atroz. ¿Qué versión es esta? No es la versión B. Es la versión XXX. Flandes, comadre Lola. A ver, ahí. A ver, aquí va a decirlo. No, no dice el nombre, lamentablemente. No dice Ignacio. Lamentablemente. No dice. Es un alcance de nombre, nada más. Yo creo que es San Ignacio, Marcelo. E Ignacia. Entonces saludamos a todos los Ignacio y Ignacia y a la gente del Colegio San Ignacio, los ignacianos. Y toda esa gente. Los nachos. Los loyolistas también. ¿Por qué también? No. Cosas que pasaron el 31 de julio en la historia. Tú leíste El Principito, ¿no? Sí. ¿Te gusta El Principito? Sí, me gusta. Es bonito. Sí, lo esencial, invisible a los ojos. Muere sí. Antoine de Saint-Exupéry. Tú sabes que se perdió en un avión, nunca lo encontraron. Y no sé cómo determinan qué día fue la muerte. Es como el Teniente Bello. Pero bueno, 31 ¿qué más? De julio. ¿Qué más? Nace un día como hoy, de 1980, Harry Potter. No sé si sabías tú, lo estaba viendo recién. No, esa es la fecha en que se supone que nace Harry Potter. No soy fanática de Harry Potter. Te perdiste a Harry Potter. Es que soy el 2006 delega la presidencia de Cuba Fidel Castro en su hermano. Tú sabes que así son las monarquías. Raúl. Porque tenía un problema intestinal. Recordemos, ya sabemos el resto de la historia. Terminó dejándole el cargo a Raúl. Y Raúl, a su vez, se lo dejó a otro señor que, como que su nombre no ha logrado penetrar en nuestras mentes. ¿Te acuerdas tú cómo se llama el que está ahora? No sé cómo. ¿Raúl? No, pues ahora hay otro señor a cargo de Cuba. Raulí Castro. O Alerce. No sé, sí, tienes razón, me desconecté un poco de Cuba. Sí, uno como que se perdió ya como que. A ver, voy a buscar. Presidente. Oye, de Cuba. ¿Qué más? Cumpleaños de hoy está el músico británico muy interesante, Fatboy Slim, canciones ahí para la discoteca, taca, taca, taca, chan. Ya me sale, Miguel Díaz Canel. Ese, Díaz Canel, el que está ahora a cargo. Nadie es, ni la cara la tengo registrada. Mira, lo estoy mirando. Bien buen mozo te voy a decir. Mira, debe ser bueno para el baile. Debe ser bueno para el baile. ¿Y a quién J.K. Rowling, por eso yo creo que hizo nacer a Harry Potter justo un día 31 de julio, porque hoy día está de cumpleaños la escritora. Perdón, me corrijo, no es tan buen mozo, me corrijo. Se te cayó, era una foto trucada. Era de lejos, pero hizo el zoom respectivo, no, me retracto. Oye, le mando un saludo cariñoso a la actriz Francisca Imboden, que hoy día está de cumpleaños, estupenda, muy simpática además. Gran Nicolás Monkever, que... No. Debe estar celebrando con un buen asado parrillero. Espérate, en Buenos Aires, tú sabes que está. Pero ¿cuántos años cumple de verdad? Porque ahí sale la fecha de nacimiento. Sí, pues, 73. Nació el 73. Ah, tiene 73 años, me calza. Nació el 73. Así que está cumpliendo exactamente 47 años. Y parece de 64. Ay, qué terrible, lo van a empezar a molestar hoy día. Van a poner el meme. Otra actriz estupenda, Antolena Ríos, está hoy día de cumpleaños. El futbolista Jorge, el rey de la noche, ¿cómo le decían? El señor de la noche. El señor de la noche. Jorge Acuña. El Quique. También, bueno, los últimos dos no sé quién son, así que no. A ver, nómbralos. Bueno, empiezo a saludar a gente. Pero nómbralos, a lo mejor los conocemos. Un periodista y relator que se llama Alberto Jesús López. Marcelo, me estás cargando. El trovador del gol. Alberto Jesús López. El trovador, yo lo conozco solo como trovador del gol. Por Dios, un bañito de cultura. Ya, y la tenista Victoria Azarenka. Tampoco. La Vicky, gran amiga. No, qué golpe de revés. Ahí me golpeaste, no sé quién es, pero el trovador sí, po. Oye, bueno, la única actividad importante y que vamos a estar atentos hoy día es, la continuidad del retiro de las pensiones y la cuenta pública de las 8 de la noche. Vamos inmediatamente, nos pasamos de largo en ¿cómo todo. ¿Cómo no fue? Vamos a revisar qué pasó con la cuenta pública. Mira, 877 votos. Muy alta la votación. Leve. Excelente, un repunte. ¿Qué es lo que te gustaría que anuncie el presidente? El 6,5% un gobierno de coalición, así como una especie de selección nacional de políticos a cargo del gobierno. No le gustó a la gente eso. 6% nada más. El empatados prácticamente, 27,9, 27,8, empatados, que anuncie un plan de reactivación y mano dura a la violencia. Y el 37% pide que anuncie un cambio definitivo a las AFP. Está ahí muy, muy calentito ese tema, entonces. Vamos a ver por dónde va la cosa hoy día en la noche. Así es. Algo más que anunciar antes de irte a justamente y muy merecidamente descansar el fin de semana, Carleta. No, queda día todavía, Marcelo. No, tienes que preparar muchas cosas, ¿verdad? Sí. No, nada. Estamos bien, entonces. Paso. Les recordamos que AFP Modelo tiene tu10conmodelo.cl, que es un sitio creado especialmente para el retiro de tus fondos. Ahí puedes hacerlo totalmente en línea, sin salir de tu casa. Recuerda que no necesitas ni clave web, ni clave de seguridad. Y ahora con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor BCE! ¡Seamos diferentes! Muy bien, Caleta, un agrado siempre un hacer esto contigo. Fluye, fluye. Ah, mira, me dicen que Antoine de Saint-Exupéry fue derribado en combate por un caza alemán. Entonces, por eso se sabe exactamente la fecha en que fue derribado. Lo que pasa es que nos encontró el avión después. Ya, chao, buen fin de semana, cuídense. Chao. Chilena Consolidada y su seguro de vida futuro. Tarjetas de crédito BCI Visa.